Bienvenidos al episodio 112 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el impertérrito Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sonaste demasiado efusivo para ser impertérrito, Alberto. Básicamente porque me sorprendió. Creo que ya llegamos al punto en el que estás usando un diccionario para seguir buscando adjetivos. Es posible, pero no lo voy a confirmar. Ok, quedará la duda entonces. Quedará la duda. Es posible que también, así como que esté usando un diccionario, que haya algunas personas nuevas que estén escuchando este podcast. Tal vez hayan llegado a nuestra edición anterior. Por ahí no felicitaron por el alcance de nuestra publicación y se vio que usé técnicas de mercadotecnia para difundir el último podcast, Alberto. Sí, me comentaste algo. Y al menos parece que en redes funcionó. En redes. Sí, en redes. En descargas efectivas no sé qué tanto funcionó, pero esperamos que algunos de ustedes al menos sean auditores nuevos. Y si les gustó nuestro trabajo y nos sigan escuchando, tal vez les interese escuchar podcasts anteriores y, no sé, recomendarnos con sus amigos y amigas. Sí, eso sería bastante agradable. Ok, Beto. Las películas de cómics actualmente son algo así como una epidemia, así que pasamos de comentar Batman contra Superman, que tal vez incluso sea una enfermedad, y pasamos la quincena anterior porque Captain America Civil War, y esta semana tenemos X-Men Apocalipsis. Sí, yo me acuerdo cuando veías una película de superhéroes y tenías que esperar un par de años para ver otra. Ahora ya siempre pensabas que iba a ser la última. Vamos a verla todos para ver si hacen otra más. No, ¿sabías que habían vendido los derechos de otra y que estaban trabajando en ella, pero no sabías si algún día se iba a acabar y lo ibas a ver o no? Ahora ya tienes que ir preparando tu calendario y darte cuenta de que a veces no pasa un mes entre una y otra. Es algo que no hace 10 años hubiera parecido imposible. Y siempre cabía la posibilidad de que Roger Corman terminara a cargo de la película. Pues casi pasó, ¿no? Los Fantastic Four que se enlataron, pues era básicamente eso, era una B-movie. Así es. Ok, Beto, vamos a dejar el comentario de X-Men Apocalipsis hacia el final del podcast. Esta semana tenemos una noticia triste que creo que nos golpeó fuerte a los dos y a buena parte de la fanática de los cómics internacionalmente, diría yo. Sí, creo que pues fue entre la sorpresa y lo que representó por de quién se trataba, ¿no? Sí, estamos hablando de la muerte de Darwin Cook, el talentosísimo escritor y dibujante asociado principalmente con DC Comics, aunque no en forma exclusiva. Que se trata, en mi caso en particular, y supongo que en el caso de mucha otra gente, de uno de mis dibujantes, autores favoritos de la última década y tal vez un poco más. Responsable también de uno de mis cómics favoritos, que es de DC The New Frontier. Así que la verdad que fue un balde de agua fría, porque la noticia se reveló el día viernes 13 de mayo, me parece que fue, en Alberto, ¿no? Sí, bueno, el viernes lo que se reveló fue lo que publicó la esposa en su blog, ¿no? Que estaba empezando a recibir cuidados paliativos, y la noche de ese mismo día fue cuando falleció, aunque esa nota se confirmó hasta la mañana siguiente, salvo por ahí por algunos tweets, sobre todo me parece que Michael Allred fue el primero que lo comentó. Entonces básicamente no dieron tiempo de digerir la noticia de que estaba enfermo con una forma muy agresiva de cáncer cuando se dio su deceso. Entonces creo que eso fue algo que hizo pegar a un poquito más, ¿no? El que todavía no digerías la sorpresa de pensar que estaba enfermo cuando se confirmó su fallecimiento. Sí, bueno, tenemos alguna diferencia de hora. Hubo cambio de hora justamente el sábado de la semana pasada, entonces en esa fecha había una diferencia de 2 horas entre México y Chile, y en mi caso me enteré, bueno, desperté el día sábado y empecé a ver la noticia del fallecimiento de Darwin Cook, y no lo quería creer, básicamente era eso, así que esperé hasta que hubo una confirmación oficial, que fue alrededor del mediodía del sábado, para el horario chileno, y fue muy triste. O sea, el día anterior habíamos visto esta noticia de que tras una batalla agresiva con el cáncer, Darwin Cook estaba recibiendo tratamiento paliativo. Por mi experiencia, yo sabía que el cuidado paliativo solamente se le entrega a gente que está desahuciada, que se sabe que va a morir. Por lo tanto, mi esperanza en ese momento era que fuese uno de los pocos casos en los que gente que está en esa situación vuelve. Pero recibir al día siguiente la noticia, cuando estaba tal vez esperando que pasaran un par de semanas hasta saber esto, saber al día siguiente que había fallecido fue un golpe fuerte, sobre todo porque era una persona muy joven todavía, de 53 años. Estoy seguro que le quedaban muchos años todavía trabajando en cómics y en otras cosas. O sea, un talento enorme que tenía Darwin Cook. Así que realmente fue un golpe fuerte. A diferencia de otras noticias de fallecimientos que nos toca comentar cada cierto tiempo, se trata de una persona, como dije, joven, que le quedaba mucho por hacer todavía. Entonces es distinto de cuando fallece un artista que ya tiene, no sé, más de 80 años, donde uno sabe que la muerte está muy cerca para la mayoría de las personas que alcanzan esa edad. Entonces nadie se esperaba esto y fue un golpe duro. Sí, lo que es defensa horaria, se supone que él falleció a la 1:30 de la mañana, hora de Florida, que si no me equivoco en ese momento estaba más o menos a la misma hora que en Chile. Por acá los nuevos comentarios que falleció empezaron a aparecer antes de medianoche, que estamos 2 horas atrás de Florida, y pues lo que pude entender fue que al momento que falleció, su esposa llamó a Mike Olres, que fue la razón por la que él publicó el tweet. Entonces muchos otros profesionales reaccionaron al tweet de Olres, hasta que Olres se dio cuenta de que la esposa no había puesto nada, entonces borró su tweet, me imagino que a espera de que ella hiciera algún anuncio, como una forma de respeto, no meterse en la forma en la que esto se iba a hacer público. Lo que comentabas del cuidado paliativo, se supone que es diferente de país a país. Por ahí alguien especulaba que en Canadá el término se da de una forma muy diferente, pero creo que nadie estaba acusando que Darwin Cook ya no vivía en Canadá. Entonces sí fue algo que pues a todo mundo lo tomó por sorpresa. Había demasiadas especulaciones el viernes sobre qué tan grave estaba, y después cuando se dio esto de la muerte, pues muchos comentarios por ahí, me llamó mucho la atención los que puso por ahí Cameron Stewart, porque al parecer él hacía varios años que se había distanciado de él, pese a que eran muy amigos en algún momento. Entonces sí, las reacciones que se fueron dando es algo que pues ayudó a darle una perspectiva, como mencionas, era alguien joven, a diferencia de cada vez que nos toca anunciar que falleció algún veterano, era una persona que pues le quedaban muchas años de carrera, más allá que de vida. Entonces eso es tal vez lo que terminó por hacer que fuera más sorpresivo y que pegara con más fuerza la noticia. Sí, ¿qué te parece, Alberto, si tratamos de salir un poco de este ánimo depresivo recordando algunos de los trabajos de Darwin Cook? Por ahí pedimos una lista de los trabajos que les interesaba que comentáramos. ¿Qué te parece si le dedicamos un tiempo a recordar alguna de estas historias? Me parece bien. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera historia que leíste de él? La primera historia que leí de él y la forma en la que lo conocí, que fue bastante accidental. Yo colecciono cómics, los compro en un grupo con un grupo de amigos, creo que lo he mencionado un par de veces, y uno de ellos estaba encargando The New Frontier, porque es un amigo que es completista de todo lo que tiene que ver con Superman y la Liga de la Justicia. Entonces vio aparecer esta miniserie y la compró. Yo la ignoré completamente porque no sabía quién era Darwin Cook. Basado en la recomendación de él, descargué la revista en versión pirata y la empecé a leer. Tanto fue lo que me gustó que no la terminé de leer en versión pirata, sino que compré los trade paperbacks y la leí en papel. Se transformó rápidamente en una de mis historias favoritas porque tiene un tono de historia, o sea, un tono para contar la historia de este origen, más que de la Liga de la Justicia en sí, de toda la Silver Age, la Edad de Plata de DC, que me agradó mucho, porque además está vinculado a una serie de eventos históricos que en esa época se habían tratado de forma bastante reciente en películas, etcétera, en otro tipo de materiales a los que yo había tenido acceso. Entonces todo eso se juntó de una forma que me agradó mucho. Además que tiene un tratamiento muy positivo de varios personajes que a mí me agradan mucho. Por ejemplo, Flash, Martian Manhunter, y algunos favoritos míos, qué sé yo, Rick Flag, aunque no es exactamente el personaje que conocía yo. No sé, y varios otros personajes que en realidad, hasta que no los tocó Darwin Cook a través de este cómic, no tenían mayor resonancia para mí. O sea, me gusta mucho lo que hace con Ace, que se transforma en el mentor de Hal Jordan. Toda la historia introductoria con los Losers, que era un grupo de personajes a los que yo había leído en sus reinterpretaciones modernas post-crisis. En fin, hay mucho de eso que me ha agradado mucho y se transformó rápidamente en uno de mis cómics favoritos. Tengo de hecho el Absolute y lo estuve repasando esta semana, aunque no logré releerlo completo. No sé, Alberto, ¿cuál fue tu primer acercamiento al trabajo de Darwin Cook? Me van a volver a acusar de hipster. Lo compraste de inmediato, lo conociste con Batman Ego, lo sacaste el día que se publicó. De hecho, sí. De hecho, Batman Ego yo lo ordené directamente de Previews. Esto fue en el 2000. En aquel entonces, yo mes con mes compraba el Previews. Entonces le echaba una revisada a fondo y entregaba el material que me interesaba directamente del catálogo. Era un servicio como de suscripciones, lo que en Estados Unidos llaman el pull list, las cosas que pides que tu tienda te aparte. Así fue, me encontré con, recuerdo bien que en el Previews venía uno de estos anuncios grandes al principio de la sección de DC, que eran durante dos o tres páginas, y ahí fue donde vi este Batman Ego, que lo primero que me llamó la atención fue la portada, con ese estilo entre Art Deco, Card y el extraño, me llamó mucho la atención, y los cuadros que traía como previos, me recordaban mucho al trabajo de Matt Wagner con Batman, la forma de economizar líneas y jugar más con el mood que otra cosa. No me refiero a que fuera un trabajo tan parecido en estilo, pero sí me parece que el tono del arte tenía cierta similitud. Entonces me llamó mucho la atención y lo encargué, y fue hasta después de haber leído esto que empecé a averiguar quién era, de dónde había salido Darwin Cook, cómo es que le habían dado así como es una novela gráfica original en formato Prestige, que sabemos que no, generalmente no tiene altos números de venta porque son tomos caros. Claro, el escritor del Previews decía que él venía de trabajar en las animaciones. Recuerdo que incluso en muchas partes lo mencionaban como un asistente artístico de Bruce Timm, lo cual no era precisamente correcto, pero ese fue mi primer contacto con Darwin Cook, esta novela gráfica que años después me enteré que es un proyecto que él había ofrecido a DC varios años antes, sin mucho éxito lo presentó y creo que ni siquiera le escribieron para decirle que no lo aceptaban, y hasta que empezó él a ganar notoriedad por su trabajo en animación, me parece que en ese entonces ya era uno de los directores en Batman Beyond, lo contactó alguien de la editorial para decirle que estaban interesados en este proyecto de novela gráfica que había propuesto unos años antes. Entonces, pues ese fue mi primer contacto con él. Quien haya leído Ego, pues tiene una idea de lo que me refiero. Se trata de una exploración psicológica del personaje de Batman y lo que representa para él Ciudad Gótica, la forma en la que es parte de la esencia del personaje. Entonces es una novela gráfica que más allá de lo que cuenta como historia, me parece que su gran valor es la exploración de personajes que hace, y es algo que a lo largo de los años aprendimos que era uno de los grandes fuertes narrativos de Darwin Cook, esa capacidad de profundizar en lo que está haciendo con los personajes, de poder convertirlos en seres creíbles, ¿no? Te imaginas que realmente son las reacciones que tendría una persona en el mundo real, y pues a partir de ahí fue de estar siempre atento cada vez que se anunciara que estaba en algún nuevo proyecto, porque como mencionaba, mucha gente ve su dibujo e inmediatamente piensa en las series animadas. Había mucho esta idea de relacionarlo siempre con la figura de Bruce Timm. Para mí nunca fue así, porque yo insisto, yo cuando vi su trabajo lo primero que pensé fue en Matt Wagner, lo segundo fue Wally Wood o Alex Todd, ¿no? Esa economía de líneas y crear tonos, atmósferas a partir de utilizar la cantidad más simple de líneas posible. Entonces, pues yo creo que para mí eso fue lo que me hizo convertirme en fan desde el primer momento, ¿no? Esa capacidad para involucrarse con los personajes en lo que está escribiendo. La historia es buena, pero para mí siempre el gran peso de esta historia, y es algo que se había proyectado, por ejemplo, como mencionabas en The New Frontier, es la exploración de los personajes. Creo que eso era lo que separaba el trabajo de Edward Cullen de muchos otros autores. Sí, creo que el tema de la economía de líneas también es un tema de economía narrativa en el caso de Darwin Cook, y no quiero decir con esto que sea, no quiero darle a entender como mezquino, sino que en el hecho de ser lo más eficiente posible con las páginas que él está utilizando para contar la historia, el hecho de que cada página sea útil al servicio de la historia de la manera más eficiente posible, haya el mayor avance narrativo tanto en la descripción del personaje como en el avance de la historia dentro de lo que él persigue en esa página. Entonces, creo que Batman Ego es una historia que, dentro de lo que he leído de Darwin Cook, no es de mis favoritas, y creo que tiene mucho que ver con la cantidad de historias de Batman que he leído, que en el caso de Alberto debe ser algo similar, aunque tal vez tengamos una distinta apreciación de la historia. Sobre todo en la época en la que apareció Batman Ego, yo estaba pasando por una crisis existencial respecto de Batman y la necesidad de que en cada historia de Batman se repasara de nuevo el origen y la muerte de los padres. Entonces, es algo que honestamente a estas alturas de mi historia como lector de cómics me tiene bastante cansado, pero que creo que como una de las primeras historias que puede leer alguien que viene conociendo a Batman, acercándose al personaje, es una exploración bastante interesante de cómo funciona la psiquis de Batman, y que viene a ahondar bastante y a explicar de una manera bastante interesante la relación de Batman con el Joker. Cuando uno trata de cuestionar en términos realistas por qué Batman mete al Joker preso y no lo mata, que obviamente es algo que no debiera hacer con un cómic, pero uno lo hace. Batman Ego lo explica de una forma que es bastante interesante respecto de la personalidad de Batman, sin transformarse en algo que desafía la lógica del personaje. Entonces, eso es bastante interesante como aporte de la historia. No sé si estarás de acuerdo tú, Alberto. Sí, como te digo, a mí lo que me llamó la atención, lo pedí por el arte. Y en la historia es esto, esa exploración psicológica del personaje, que, como mencionas, es tal vez sí regresar un poco a estar dando vueltas al origen, pero creo que la forma en que lo haces es lo que lo marca, ¿no? En mi caso, en aquel entonces no tenía ese agotamiento con Batman. Me parece que ese agotamiento con el personaje se ha dado más en años recientes, sobre todo después de que DC decidió convertirlo en la explicación para todo y abusar un poquito de la forma en la que utilizan al personaje. Creo que se terminó por convertirlo en algo peor a lo que fue Wolverine en los 90. Es un personaje que siempre me ha gustado mucho, y me parece que la exploración que hizo Dan Cook en esta historia es bastante interesante, a pesar de que estaba retomando elementos ya de sobra conocidos. Creo que la forma en la que lo expresa lo que lo hace diferente, y es algo que sí, me parece que son las marcas en su trabajo, ¿no? Esa capacidad de proyectar emociones con expresiones faciales, que algo que al ver que lo hace con tan pocas líneas es algo que llama mucho la atención, ¿no? El ser capaz de proyectar tanto con tan poco. Por eso comparaba con Alex Todd. Me parece que es el perfecto ejemplo de cómo en ocasiones el tener la menor cantidad de líneas en la página es lo que ayuda a darle más peso a a la emoción que está proyectando, no solo con los rostros, sino a veces con el lenguaje corporal. Yo me imagino que aquí esto también tiene mucho que ver con ese pasado en la animación, el tener esa economía de que cada cada gesto, cada pequeña inflexión que hay en la pose de los personajes, tiene que tener una intención. Yo creo que esto es mucho de este bagaje que trae del medio de la animación a los cómics, que es algo que ayuda mucho y es algo que lo ves en todos los géneros, ¿no? Porque, vamos, estamos hablando de New Frontier, que es una carta de amor al género de superhéroes. Y ves, por ejemplo, una obra más reciente y en un tono completamente diferente, como son las adaptaciones de las novelas de Parker, de Richard Stark, que es en un tono completamente diferente, pero se mantiene este mismo elemento de la economía de líneas, ¿no? Tal vez juegue un poquito más con las sombras o los efectos que con el color, pero sí esta capacidad de proyectar emociones a través de tanto de los rostros como de las poses del cuerpo, es algo que se mantiene. Entonces creo que para mí eso es lo que diferenciaba el trabajo de Darwin del de muchos otros autores, ¿no? Esa capacidad de ser claro con su dibujo, de poder proyectar tantas cosas con tan pocas líneas y de estar siempre cuidando la psique de sus personajes. Creo que es lo que siempre, para mí, era lo que resultaba algo de lo más atractivo en su trabajo. Y algo que es engañosamente simple, porque tal vez uno podría llegar a pensar que es más fácil dibujar de manera simple, porque probablemente debería, o sea, en teoría debería tomar menos tiempo, pero el proceso de elegir qué líneas poner en la página, que nada sobre, de expresar exactamente la intención a través del dibujo, tanto como sea posible, me parece a mí mucho más complejo que la idea simplemente de empezar a agregar líneas y trabajar en definir formas y poner elementos en el fondo, etcétera, que no sirven necesariamente a la historia más allá de adornarla. Entonces, es engañosamente sencillo el trabajo de Darwin Cook, pero es tremendamente efectivo en lo que importa, que es la narrativa. Sí, y eso que mencionas de lo engañosamente fácil que es algo que a lo largo de los años he discutido mucho con otros fans que por ejemplo, se impresionan con el trabajo de Jim Lee o de Mark Silvestre. Entonces, que si pones atención al dibujo, todo ese achurado y este exceso de estar metiendo líneas por todas partes para crear sombras y demás, no es más que un intento de ocultar los defectos que tiene el dibujo cuando lo reduces al mínimo. Como mencionas, el decidir qué líneas vas a poner en la página y cuáles vas a omitir es algo que no es tan fácil de lograr. Por ejemplo, Alex Totes, aquí siempre te ponen como el ejemplo de la simplicidad de trazo. Quien haya tenido oportunidad de ver cómics muy viejos de Alex Totes sabrá que tenía un estilo mucho más elaborado, que llenaba más de detalles, como mencionas, los fondos. Y con el paso de los años lo que fue haciendo fue desarrollar esta, no es como llamamos, la capacidad de decidir qué conservar y de qué deshacerse, hasta que su trazo se fue volviendo minimalista. Digo, está el caso del mismo Bruce Timm, que también es alguien que se caracteriza por tener un trazo muy limpio, muy simple, no preocuparse por llenar de detalles, poner solamente los detalles que son necesarios. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Hay pocas cosas que sean tan complicadas como tratar de ser simple. Sí, hacer la línea exacta y no taparla con una mancha negra es algo muy, muy difícil. No sé, a ver, ¿qué otros cómics podríamos comentar? Yo creo que vamos a, en términos de lo que es el acercamiento al trabajo que hizo Darwin Cook, no vamos a modificar mucho los comentarios. O sea, esto que dijimos ahora se aplica a prácticamente todos los trabajos que hizo. A toda su obra. Claro. Incluso sea números de relleno. Por ejemplo, otra cosa que no podemos dejar pasar, que se puede decir que es su segundo a gran incursión en los cómics después de Batman Eagle, es el relanzamiento de Catwoman, ¿no? Que empezó con esta historia serializada, ¿no? Algo así, cuatro o cinco partes en las páginas de DC Comics. Pero seis partes, el de Trail of Catwoman, que es una historia protagonizada por Slam Bradley. Personaje, que estaba buscando. Claro, es un personaje, uno de los primeros personajes de DC Comics, si mal no recuerdo, aparece en el Action Comics número 1 o en Detective Comics. Detective, es de Detective Comics. Sí, es un detective privado muy al estilo del noir que estaba tan de moda en los años 30, que a lo largo de los años fue cayendo en el olvido, pero eventualmente lo reutilizan para algunas historias. En este caso la historia tenía este investigador privado tratando de descubrir si Serena Kyle había sido asesinada. Entonces, claro. Ahí hay algo que en retrospectiva, sobre todo viendo lo que hizo ya Darwin Cook en las novelas gráficas de Parker, es el amor que comparte Ned Brubaker y Darwin Cook por la novela negra, el cine negro. Supongo que no sé realmente cómo habrán trabajado en esas historias, no sé qué tanto contacto, qué tanta mancomunión hubo, si fue ya un tema, como ocurre en ciertas ocasiones, que un escritor escribe algo y un dibujante lo dibuja, no sé si, cómo habrá sido, pero hay una serie de personajes que corresponde, que si uno revisa sobre todo el trabajo de Catwoman, después de haber leído las novelas gráficas de Parker, resulta evidente que son análogos de esos personajes, específicamente en Selina Svigskor, la novela gráfica de Catwoman, que está escrita y dibujada por Darwin Cook, pero también en el uso de Slam Bradley, que es un personaje que incluso Darwin Cook retoma cuando hizo su unitario de Solo, esta serie de 12 números editada por Mark Chiarello, que fue uno de los experimentos interesantes que hizo DC en la época en la que todavía se permitía ese tipo de lujo. Y no sé, yo creo que Slam Bradley es Mike Hammer, más o menos, con algunos detalles dentro del universo DC. Y bueno, más que Mike Hammer, creo que cae dentro del molde de esa clase de detectives, ¿no? Digo, Mike Hammer es tal vez el más famoso porque es el que hemos visto extrapolado a otros medios, pero el Momo puede decir que es el equivalente a Sam Spade del universo DC. Creo que es un molde muy, sí, muy definido, claro. Lo que son estos, lo que se conoce como hard boys, estos detectives rudos que lidian con gente de toda clase de calañas y demás. Entonces, como mencionas, es este amor por lo que se conoce como el género noir, que en realidad no es un género, pero es algo que está presente en la obra de Brubaker desde siempre. Y pues habría que considerar, quién sabe cómo fue que se dio ese acercamiento. Tal vez en alguna convención se sentaron a platicar juntos, se dieron cuenta que tenían los mismos intereses y hallaron una forma de darle salida con los personajes de DC, porque no es tan obvio este tono de buscar convertirlo en un noir, en la serie regular de Catwoman, aunque sí hay ciertos elementos que todavía son reminiscentes de ello. Después apareció la novela que mencionaba, la de Selina Svigskor, que en realidad funciona como una precuela a la serie regular, y ahí él retoma esos elementos. Entonces, pues sí, es como bien dices, algo que ya lleva en resolutiva, a pesar de la diferencia en años, e incluso en lo diferente que puede parecer el tono de Catwoman a las novelas de Parker, pues tiene algunos temas en común. Sí, específicamente hay un personaje que aparece en esa novela gráfica que es Stark, que claramente Parker. Y es un homenaje claro, ¿no? O sea, le pones, sí, el seudónimo del escritor al personaje, creo que sí, era bastante obvio. Y bueno, sí, yo creo que es posible realmente que sea un trabajo que buscaron hacer juntos. O sea, si hay algo que se nota en lo que hizo Darwin Cook a lo largo de su carrera, es que él buscó los proyectos que a él le interesaba hacer, y tuvo la fortuna de ser uno de los artistas que pudo dedicarse a hacer exactamente lo que quería hacer. Trabajos más, trabajos menos, no creo que todo haya sido exactamente como él quería, pero no hay muchos, realmente no puedo pensar en muchos proyectos donde asome Darwin Cook como simplemente como un contratado de la empresa, más allá de, no sé, algunos proyectos especiales. Creo que el caso más notorio es este, no me acuerdo si era un 80 Page Giant o un especial, luego de Green Lantern Rebirth, hubo un especial de Green Lantern escrito por Geoff Johns e ilustrado por Darwin Cook, donde colaboran de una manera bastante poco satisfactoria para mí, en el sentido que Darwin Cook simplemente dibuja la historia y la hace bonita, pero no es mucho mayor el aporte que entrega ahí en esa historia. Sí, y por ejemplo hay historias cortas en las que sí sigues viendo su marca, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente las pocas cosas que hizo para Marvel, la miniserie de Wolverine Doom también tiene este airecito de novela negra, de tratar los personajes como detectives. Y en contrapunto, las dos historias que hizo para Spider-Man en esta serie antológica que se llamaba Tangled Web, que eran historias fuera de la continuidad, pero autocontenidas. En el caso de Spider-Man, él está jugando con hacer un cómic que es para todas las edades, incluso altera un poco su estilo de dibujo para hacerlo todavía más al estilo de una animación. Y son un par de historias bastante ligeras, en especial la segunda, que es en Navidad. Pero sí, como decían, Spider-Man, cualquier proyecto donde se involucre, te dabas cuenta de que estaba involucrado con los personajes o con el tono, ¿no? Y esta idea del noir está presente en la gran mayoría. Lo vemos en Catwoman, lo vemos en la miniserie de Wolverine Doom. Está también en cuando relanzó la serie de Spirit. Creo que también era un reflejo de lo mismo. Y me imagino que en realidad, cuando finalmente llegó a las adaptaciones de las novelas de Parker, es algo que tenía pensado hacer desde hacía mucho tiempo. Y fue así como que culminar todo este intento de explorar de una forma contemporánea todo ese subgénero noir. Sí, Spirit es un proyecto que a mí me gustó mucho. Lamentablemente no fue todo lo exitoso que se podía esperar, teniendo presente lo muy buena que era la revista, lo importante que es Spirit como personaje. No fue un éxito comercial que tal vez esperaba. No fue el éxito comercial que tal vez esperaba DC, a pesar de que una vez que Darwin Cook dejó la serie, siguió siendo publicada por bastante tiempo. Creo que fue una de mis series favoritas en su época, porque le tengo mucho cariño a Spirit. Es una serie que yo aprendí a apreciar mucho porque para mí es increíble que, comparado con otros trabajos que conozco de los años 40, sea una serie publicada en los años 40, a pesar de que no haya sido un cómic, sino que una historia dominical. Creo que Darwin Cook le da un giro propio a la historia, le da un giro propio al personaje, pero respeta mucho, tanto en espíritu como en el uso de elementos visuales, el trabajo de Will Eisner y la gente que acompañó a Will Eisner en su estudio. Entonces, fue un revival del personaje muy respetuoso, muy bien hecho y a la vez muy innovador, creo yo. O sea, bueno, no sé si innovador es la palabra, pero moderno. Aplicando una estética antigua, pero modernizada, con criterios modernos. Entonces, funcionó muy bien para mí, por lo menos. Lamentablemente, como dije, no fue un éxito comercial, pero es una serie que si desean buscarla, si tienen algún interés, debieran buscarla, porque no hay ningún desperdicio en leer esas historias que son mayormente autoconclusivas de esa serie. Parte lamentablemente con un especial de Batman Spirit que es bastante bueno, es entretenido, pero no es una tremenda historia. Es un cómic de Jeff Lemire, sabemos sí. que tiende a ser mediocre. No, sí. No llega a ser malo. Una hamburguesa con queso y papa frita. Eso es lo que completamente intrascendente, como la gran mayoría de lo que hace Lemire. Entonces, más bien, creo que la idea de tener ese especial era el tratar de atraer un poquito el público de Batman hacia el personaje de Spirit antes de lanzar la serie. Me queda la impresión de que eso fue lo que trataron de hacer. Creo que es lo que trataron de hacer DC con cualquier personaje que no sea muy popular, es poner a Batman. Batman es el, o en realidad Wolverine es el Batman de Marvel. Es la misma idea. Sí, ahora lo están haciendo también en cine. No es ninguna sorpresa. Pero sí, como decías, este de Spirit, creo que el gran mérito que tienes justamente eso que mencionas de la modernidad, porque creo que cada vez que habían hecho un intento anterior de volver a tomar al personaje, creo que había un énfasis muy marcado en no sacarlo de su periodo de tiempo, y aun cuando tampoco lo sacó de ese entorno de esa época, creo que logra darle una estética completamente contemporánea, ¿no? Lo más cercano que habíamos visto a esto había sido cuando se intentó la antología, en donde muchos autores ya establecidos jugaban con historias del personaje. Me parece que ahí el problema es que, como toda antología, era algo sumamente disparejo, y aquí al estar Cook como responsable de la serie, pues se encargó de que tuviera este estilo uniforme a lo largo de las historias durante todo el tiempo que él estuvo a cargo, y marcó el tono para lo que iba a venir después. Incluso la serie que está apareciendo actualmente, la que está haciendo Matt Wagner con Wilfrido Torres, si no mal recuerdo, creo que toma un poquito de los elementos que introdujo Cook al personaje, esta idea de jugar con que sí vive en una época muy, muy definida. Es claro que estás leyendo historias que tienen lugar en el pasado, pero la sensibilidad artística le imprimen al mundo que creen a su alrededor, tiene un aire moderno que hace que las historias sean relevantes. Entonces, creo que ese es el gran mérito de esa serie de Spirit, ¿no? El que haya podido tomar un personaje con un ambiente completamente retro y hacer que fuese relevante en un entorno contemporáneo. Sí, y sobre todo porque logra, es parte de lo mismo realmente, pero logra que personajes que en la lectura moderna del cómic de Spirit son francamente racista, misógino o sexista, sin perder lo que los identifica como tales, puedan ser adaptados a las sensibilidades modernas. Y, sí, y que, caso creo que sea el logro. ¿Sí? ¿Ah? El caso particular de Ebony, creo claro. Que es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Si tú tomas a Ebony tal y como lo hacía Eisner en los 40, vas a causar una serie de escándalos porque se va a entender como racista. Y sin alterar drásticamente al personaje, logra que entiendas por qué es usado de esa manera, y lo hace de una forma bastante respetuosa. Creo que esa es una de las cosas más difíciles. El sexo también lo maneja de manera mucho más sutil, ¿no? Porque todas las villanas que aparecen a lo largo de la historia, todas estas femmes fatales, y se caracterizan justamente por esta exuberancia y sensualidad que tiene en todo momento. Y pese a que no renuncia a presentarlas como estos personajes femeninos cargados de sensualidad, lo hace de una forma tal que no se convierte en explotación. Y yo creo que ese balance es algo muy, muy complicado de lograr. Y pues a la hora que tú lo estás leyendo, no, ni siquiera es algo que te percates, ¿no? Está hecho de una forma tan sutil que es hasta que lo piensas ya después de concluir la lectura que te das cuenta de lo fácil que lo hace ver. Ah, no lo es. Sí. Sí, o sea, claramente ahí hay un proceso de tomar el material original, pensarlo, macerarlo y trasladarlo a la estética y a las sensibilidades modernas sin rechazarlo, sin dejarlo de lado, sin transformarlo en otra cosa irreconocible y sin ofender a nadie. Entonces, creo que eso es claro. Creo que eso es algo muy, muy difícil de hacer. No creo que cualquiera lo pueda hacer. Y Darwin Cook no solo lo hizo, sino que lo hizo muy bien. Sí, y eso nos lleva a algo que ya tocamos varias veces entre nosotros, que son las novelas de Parker. Que pues creo que tendríamos que considerarlo como el punto más alto de su obra, ¿no? Lo que él mismo se refirió en varias ocasiones como su proyecto de ensueño. Sí. A ver. Creo que eso del punto más alto de su obra es bastante subjetivo. En mi caso sigue siendo New Frontier, pero Parker creo que es superior en varios aspectos. Creo que tiene un tema de... Tiene dos temas. Creo que al principio, sobre todo cuando se lanzaron las primeras dos novelas gráficas, había una novedad en el hecho de una adaptación tan fiel y minimalista de la obra original. Creo que hay un tema de la elección de las técnicas, de los materiales, de la presentación, del formato, que es no se me, ahora que está tan asentada la forma en la que interpretó Darwin Cook estas historias, es difícil pensar que podrían haberse hecho de otra forma, pero hay una elección estética tan exacta, tan pensada, tan diseñada, que es difícil contradecirla e imaginarla de otro modo. Ahora se ve como natural, pero en realidad es algo que no tendría por qué haber sido así. Podría haber sido a color, podría haber sido en un formato más grande, etcétera, pero hay una coherencia estética de estas historias que es muy, muy especial. Y en eso también mucho tiene que ver el trabajo de la editorial, de IDW, del hecho de... Es una molestia para las editoriales andar cambiando de formato, representa mayores costos de impresión, representa dificultades de distribución, etcétera. IDW tiene una historia en el tema de respetar los diseños de publicación y de favorecer la visión artística, que es algo que no hay que tomarlo como tan a la ligera, es algo bastante destacable respecto del trabajo que realiza la editorial. Asimismo, creo que llegó un punto, sobre todo cuando Darwin Cook anunció que iba a prolongar la serie más allá de 4 novelas gráficas a 5 y 6, algo que finalmente no ocurrió, donde se empezó a ver un estancamiento de parte del desarrollo del trabajo de Darwin Cook, porque hubo un grado de novedad, para mí por lo menos hasta la segunda, la tercera novela gráfica, la cuarta me sigue pareciendo muy buena, pero llegó un punto en el que tal vez no era necesario que Darwin Cook adaptara 10 novelas gráficas de Parker. Entonces, no sé, ahí tengo algún grado de disconformidad, más que nada porque, como comentaba alguna vez con un amigo mío, que él me lo decía, era, llegó un punto en que uno esperaba que Darwin Cook realizara algo que fuese absolutamente propio, un trabajo, un proyecto novedoso, completamente suyo, de autor, algo que finalmente no ocurrió. Entonces, en ese punto estaba con el desarrollo de las novelas gráficas de Parker, llegó un punto que creo que tal vez hizo una de más, no sé. Sigue siendo un trabajo muy, muy, muy bueno, o sea, realmente cuando leí las primeras dos quedé absolutamente, nuevamente impresionado con el trabajo de Darwin Cook. Para mí la mejor es la segunda, de Outfit. No sé si te parece lo mismo, tío Alberto. Sí, como mencionas, esta visión estilística de ser minimalista, no solo con el trazo, sino con los colores, creo que es algo que hizo que fueran distintivas desde el primer momento. No sé, yo no me atrevo a decir que hizo una de más, pero creo que aquí lo que pasa es que ya después de tres novelas, cuando llegas a la cuarta, creo que algo que es evidente es que las novelas se caen en una fórmula. Pero esto no es cosa de Cook, simplemente así es el material de origen. Entonces, no sé si es que sea una de más. A mí me parece que tal vez lo ideal hubiese sido que hubiese espaciado más la aparición, el irlas alternando con otros proyectos, hubiese sido lo deseable. Pero ahí ya también a mí me es difícil ser imparcial por ese lado, porque yo también soy fan de las novelas de Westlake. Yo a Westlake lo descubrí antes de averiguar que él era Richard Stark. Pero en mi caso es eso, o sea, para mí es todavía más difícil separarlo porque yo conocí el material de origen antes de que aparecieran estas adaptaciones y la verdad es que me encantan, entonces no sé, yo no me atrevo a decir que hay una de más, pero sí me parece que la naturaleza misma del material se presta a que se dé un agotamiento, a que la gente empiece a notar que hay una fórmula detrás de estas historias, que insisto, no es cosa de Darwin Cook, es algo que viene del material de origen. Claro, o sea, creo que en el fondo está el hecho de sentir que es más de lo mismo y que tal vez uno, sabiendo el talento que tiene Cook, quería ver otra cosa. Pero eso es puramente subjetivo, ¿no? Realmente no. Más allá de. No, o sea, claro, decir que sobra tal vez suena demasiado fuerte. No sé si mantendría esa afirmación, pero sí el deseo de haber visto otros trabajos de Cook. Y ojalá algo que nunca pasó, un trabajo de creación absolutamente propia. Sí, es algo que generalmente tiendes a esperar, ¿no? Cuando te fusionas al trabajo de algún autor, estás esperando el momento en el que haga algo propio para ver hasta dónde puede llegar una vez que se libera de toda clase de restricciones, ¿no? Y no tanto porque se hable de que le den línea o le pongan limitaciones, sino el hecho de que ya no tienes que estarte preocupando porque son los juguetes de alguien más. Digo, es tuyo y tuyo nada más y que tú tienes el control absoluto. Creo que sí, es algo que tiende a pasar, ¿no? Cuando admiras el trabajo de un autor, siempre te terminas por preguntar cómo sería verlo trabajar a sus anchas. Sí, bueno, si no han leído las novelas de Parker, partan por la primera de Hunter. Es la más clásica, la historia más conocida, ha sido adaptada varias veces al cine con mejores y peores resultados. Y The Outfit es muy interesante porque, bueno, la historia se presta por el desarrollo que tiene a crear varias secuencias distintas y Darwin Cook decide hacer algo que es bastante interesante con la novela gráfica, que es alternar distintos estilos de dibujo para estas distintas secuencias. Eso hace que sea una novela artísticamente mucho más compleja e interesante que otros trabajos que hizo donde mantiene el mismo estilo artístico. Entonces permite ver un poco más de la versatilidad de Darwin Cook como dibujante y de lo efectivo que es como narrador. La forma en la que cambia de una manera bastante drástica los elementos gráficos de la página, tanto del diseño como del estilo de dibujo, como las tipografías, etcétera. Todo cambia de una historia a otra y todo tiene coherencia dentro de esa de estos pequeños cuentos que son parte de esa novela gráfica. Sí, esa maleabilidad de su estilo, ¿no? Sin renunciar a lo que lo hace distintivo, lo logra que sea lo suficientemente maleable como para darle un tono diferente a las distintas partes de esta historia. Ok, Beto. Creo que eso es, a grosso modo, lo más destacado del trabajo de Darwin Cook. No sé si te gustaría comentar alguna otra historia, algún otro trabajo suyo. No, es en parte, es como mencionas, la historia que cometemos vamos a remitirnos siempre a lo mismo, a su economía de línea, la sea para crear atmósferas, a adentrarse en los personajes, digo, las únicas que insisto un poquito por el tono, me gustaría sacarles un poquito son sus dos números de Tangled Web y Spider-Man, que aparte se dieron con un espacio bastante amplio entre ellos. Me parece que son algo así como 9 meses entre la aparición de una y otra. Y son historias mucho más ligeras. Creo que algo que queda claro, sobre todo si han tenido oportunidad de ver entrevistas o leerlas con Cook, es alguien que adoraba el género de superhéroes. Digo, basta ver lo que hizo en New Frontier para darse cuenta de que para él era muy importante que el género siguiera siendo algo abierto a todas las edades. Él lo decía que era un género que servía como una puerta de entrada a una nueva generación de lectores, y le preocupaba mucho la idea de que se estuviese tratando de cerrar esa puerta y convertirlo en algo diferente a lo que debiera ser, ¿no? Y es una postura que me parece completamente como siempre, porque yo la comparto. Y habrá quien, por ejemplo, te das cuenta ahora con las películas, que muchos fans de las películas de Warner DC se quejan de que les parecen demasiado infantiles las películas de Marvel. Pero es que ese es el tono del material de origen. O sea, si tú creciste leyendo superhéroes y quieres ver versiones cosas de los superhéroes, tal vez sería mejor que buscaras otra clase de lecturas. Esos personajes con los que tú creciste, con los que te identificaste cuando eras un niño, no puedes pedir que sean transformados para que apelen a tus intereses siendo adulto. Me parece que es un acto de egoísmo, y es algo que yo criticaba mucho, el que se estuviese tratando de alterar lo que debiera hacer el género de superhéroes solamente para mitigar esta demanda de cosas más oscuras de un sector de la audiencia. Entonces por eso sí, me llamó. Piden que los maravilló de niña los acompañe hasta ancianos, siendo adaptándose a su crecimiento como lectores. Entonces a veces no resisten ese progreso algunos de los personajes, por lo menos, y significa quitárselo a la siguiente generación. Sí, estás pidiendo que tenga una versión más oscura. Por ejemplo, el caso más claro es el de Superman. ¿Quieres que te den un Superman que no sea un Boy Scout, que no sea este ñoño idealista? Deja de ser Superman. No funciona. Y el resultado es justamente esto que dices. No va a haber una nueva generación de lectores, porque no va a haber niños que encuentren ese Superman idealista que los seduzca para entrarle al género de superhéroes. Entonces, digo, en muchas veces mencionábamos esto de que tenía este amor por el noir, estas historias oscuras con personajes siniestros y a veces de moral cuestionable, y por eso las historias que me parece que destacan un poquito en todo esto, aparte de New Frontier, que ya la comentaste hace un rato, son estos dos números de Spider-Man. Como mencionaba, incluso se ve como son cómics para niños. Creo que él entendía cuando cuando algunos personajes tenían que tener un tratamiento diferente, y sus historias de Spider-Man se siente como un cómic que le podrías dar a leer a un niño de 6 o 7 años, sabiendo que lo va a disfrutar. Entonces creo que para mí esa es la otra cosa que destaco. Hablabas tú de esta capacidad de jugar un poquito con su estilo y adaptarlo a diferentes sensibilidades dentro de una misma historia, y esto era obviamente algo que también podía ser de una historia a otra. Entonces, vamos a empezar a sonar reiterativos con esta clase de elogios a esta adoptividad de su estilo y capacidad narrativa, pero pues es que es una parte importante de lo que vemos en su trabajo. Entonces son dos números que me parece que destacan. Uno es el número 11, el otro no sé si es el número 20 o el 21, el segundo que hace de Tank Network, pero son dos números que si los pueden cazar, se los recomiendo bastante. Son historias muy muy limpias, muy muy inocentes, algo que un niño de cualquier edad podría leer y disfrutar. Y esto aplica también a los adultos, cualquier adulto que todavía tenga esa capacidad de maravillarse y divertirse con las cosas simples, es algo que seguramente puede disfrutar. Son los números 11 y 21. Ok, entonces eran 10 meses, no 9, pero sí, esa era la idea. Sí, y bueno, que uno destaque tanto esto, no es por ser bajadero, sino que es realmente algo excepcional. Suena tan sencillo o tan obvio, pero es tan poco común que lo transforma de inmediato en un artista de la élite del cómic. Entonces, no es menor y no es tan común como uno le gustaría que fuese. Así que, no sé, realmente me parece una gran pérdida. Y si no conocen el trabajo de Darwin Cook, nunca es tarde para que se acerquen a conocerlo. Pueden hacer como yo, acercarse primero con un cómic pirata, luego conseguir el arte, conseguir los cómics, porque de verdad que vale la pena tener las revistas y contemplarlas. O sea, creo que uno de mis grandes placeres es, en algunos casos especiales, porque realmente no tengo la capacidad económica de hacerlo en forma reiterada o tanto como me gustaría, comprar una edición más bonita, más grande, mejor impresa de algunas revistas que son realmente especiales para mí, y de vez en cuando abrirlas, contemplarlas, ni siquiera leerlas, detenerse un momento en una página y observarla bien. Creo que uno de los grandes gozos que tiene uno como admirador de las historietas, del arte en general, y si no se han acercado todavía de esa forma al trabajo de Darwin Cook, les recomiendo que lo hagan. Tal vez no sepan por dónde empezar. Creo que hemos sido bastante, hemos abarcado varias historias de Darwin Cook que apelan a intereses bastante extensos. Van a encontrar alguna historia hecha por Darwin Cook que les va a resultar más interesante para sus gustos específicos, y de ahí pueden progresar hacia la siguiente historia. Así que, bueno, si tienen alguna duda, nos pueden enviar algún mensaje, nosotros les daremos la respuesta lo antes que podamos. Entonces, y de esa forma irse acercando. Yo creo que vale muchísimo la pena su trabajo. Hay unos artículos que publicó Tom Spurgeon en su página de Comics Reporter, donde hizo una recopilación de arte de Darwin Cook que vale bastante la pena, una galería de imágenes. Están las portadas que hizo para DC hace no demasiado tiempo, cuando fue el mes de Darwin Cook, que son muy entretenida y que resaltan un poco la visión que él tenía de los cómics de superhéroes. Y dentro también de la página de Tom Spurgeon hay una serie de videos donde él hace comentarios respecto de su visión de la industria de los cómics, lo que habla Alberto de su visión respecto de los superhéroes, de qué rol deben cumplir distintos géneros dentro de lo que debe ser el espectro de historias que se cuentan a través de los cómics. Él era bastante crítico del hecho de que la industria se hubiese concentrado en un género en específico, que la había transformado en una industria de nicho, cuando en algún momento era una industria que podía atraer gente de distintas sensibilidades y edades, y que se había reducido mucho por efectos de sobreexplotar un único género. Hay varias de esas entrevistas que están ahí, lamentablemente están todas en inglés, así que si no entienden inglés, se va a hacer difícil que las vean, no las he encontrado con subtítulo. pero vamos a dejar ahí el link en la página para que las puedan revisar si tienen el interés y el tiempo de hacerlo. Sí, y es curioso, ¿no? Porque yo creo que el medio actualmente es muy diferente al de cuando él llegó, y quiero pensar que parte del impacto de su trabajo fue ayudar justamente esta apertura, ¿no? Es insistir con el trabajo en otros géneros y ir más allá de los superhéroes. Me parece que es algo que, pues, su trabajo tuvo un cierto peso, ¿no? Ayudó a abrir la posibilidad de que la gente volteara hacia otros géneros, y el estado actual del mercado es muy diferente al que teníamos hace 15 o 20 años, con el gran crecimiento que tuvieron algunas de las editoriales, no más las pequeñas, las medianas, sobre todo el caso de Image, de Boom, de Oni, de IDW, en tener esta apertura de género, ¿no? Creo que es algo positivo que se dan los últimos años, y estoy seguro que en cierto modo es algo que lo debe haber dejado complacido en los últimos años. Así es. Ok, Beto, luego de este extenso repaso del trabajo de Darwin Cook, ¿qué te parece si revisamos algunas de las otras noticias relevantes de las últimas semanas? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? A ver, vamos a pasar a nuestra sección de qué es lo que está haciendo DC, que suele descarrilarnos de vez en cuando, o más de cuando en vez, en fin. DC, como saben, los nuevos 52 mataron al universo de DC, por lo tanto ahora le toca renacer, y va a renacer junto con un nuevo logo. Esto viene apenas hace, justamente con el lanzamiento de los nuevos 52 fue que DC renovó el logo, me parece, o tal vez lo hizo un año después de eso, no lo recuerdo con exactitud. Un año después, fue en 2012. Y ahora con este renacimiento van a cambiar nuevamente el logo. ¿Qué te pareció el logo, Alberto? Pues creo que fue irse al otro extremo, ¿no? Este logo que votó en 2012, que creo que era general, que a nadie le gustó. Esto que parecía una calcomanía mal pegada, de la D. No sabemos si pelándose o tratando de ocultar a la C. Era un trabajo... Nunca parecía... encontré la C. Tuve que usar la imaginación y la creatividad para ver la C en ese logo. Sí, estaba ahí, pero era muy poco obvio. Me parece que era un trabajo que evidentemente era de un estudio de diseño que no tenía del concepto de la compañía, algo que usualmente en esos casos es culpa del cliente, no son capaces de explicar. Sí, el cliente generalmente tiene la posibilidad de decir, no nos gustó el trabajo, háganlo de nuevo. En este caso no fue así. Se supone que tú tienes que dejar clara qué es la identidad de tu marca, qué es lo que haces, y es lo que permite que el estudio de diseño haga algo que pueda representar esa idea detrás de la marca. Y en aquel caso era evidente que no saben lo que querían hacer. Querían un logo diseñado por un estudio de diseñadores profesionales de alto perfil y quisieran algo que se viera como algo profesional. Entonces, esa era la verdadera intención detrás de logo, que pareciera algo profesional, algo de una compañía transnacional importante. Y recuerdo que en su momento decían que el diseño del logo iba a variar dependiendo del cómic en el que lo ocuparan, porque iban a jugar un poquito con el concepto y los tonos de lo que sean. Que en los cómics digitales sí juegan un poquito con esta idea de tener la D como algo móvil, insisto, que parece una calcomanía mal pegada. Jugaban un poquito con eso, con la posibilidad de animarlo. El problema es que en los cómics jamás lo hicieron y era un logo que pasaba desapercibido, no tenía una identidad propia. Y ahora creo que más allá de jugar con los colores, para que cuando adoptaron esta modalidad de tener, no sé, cinco cómics que estaban unidos de alguna forma, porque, no sé, en estos había magia y eran oscuros, el logo tenía que ser más oscuro, y en estos que eran de acción, el logo tenía que ser más colorido, y así. La verdad es que no funcionó mucho. Nuevamente, de forma subjetiva, para mí no funcionó mucho, no debiera ser tan categórico porque tal vez otra gente conoció así el logo de DC. A la hora de traspasar una identidad de marca a través del logo, creo que fue bastante poco el impacto que tuvo este logo en términos de generar una identidad, o tal vez incluso el problema aquí con el logo y la necesidad de un nuevo logo es que está demasiado asociado a un periodo y a un producto que DC ya, como decimos en chileno, tiró la esponja. Se dio cuenta que ya no había forma de revertirlo y decidió dar un golpe de timón y justamente tal vez seguir con este logo iba... La idea a veces, no sé, quemar todo y empezar de nuevo. Y atrás las malas vibras y ese tipo de retórica de un nuevo comienzo también pasa por una identidad gráfica. Entonces, no sé si habrá algo de eso ahí, es posible que lo haya. Pero definitivamente no fue un logo que dejara muchos viudos y viudas, creo yo. No, y aquí caemos otra vez en estas incongruencias que han caracterizado a la editorial en los últimos años, ¿no? Porque durante meses están diciendo, esto no es un reboot, esto no es un reinicio, no estamos, no se trata de un borrón y cuenta nueva, vamos a cambiar nuestra identidad gráfica, pero no tiene que ver nada con que estemos tratando de rebotear las cosas. Entonces, me parece que es algo hasta cierto punto absurdo. Y algo, Alberto, te sigue equivocando, no es un reboot, es un renacimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que sean honestos consigo mismos. Si ellos no lo dicen, lo voy a decir yo. Pero si fuera un otro extremo, lo decía el otro logo sí tiene un aspecto de que fue hecho por un estudio de diseñadores profesionales de alto perfil, pero no dice nada. Y ahora se fueron al otro extremo, al minimalismo puro y absoluto. Es un logo que cualquiera puede hacer con Paint. Sí, y tiene serios problemas de simetría. Lo que realmente preocupa, los ángulos no calzan, no sé. Sí. No, aparte esta idea de insistir con... No sé si la idea era hacer algo que tuviera este aire de retro. Las serifas que tienen las dos letras están tan marcadas que incluso hay momentos en los que no está seguro si dice DC o DG. Entonces, sí me parece que es una pobre decisión de términos estéticos. Y pues ya tenemos por ahí algún vistazo. Yo por ahí hubo quien enseñó algunas de las portadas que se han revelado para los títulos de Rebirth ya con el nuevo logo, porque cuando las habían enseñado habían puesto el anterior logo en el círculo sin revelar que iba a haber un logotipo nuevo. Pero sí me parece que el grave problema que tiene el logo, más allá de si estéticamente te gusta o no, me parece que sigue sin tener una identidad propia. Tú ves el logo y no sabes qué es, no te dice nada. Entonces no sé cuál era la intención con cambiar luego algo mucho más simple, si tiene el mismo problema de que carece de una identidad. Sí, va a tomar algún tiempo que uno se acostumbre. Yo asocio DC, por la época en la que empecé a leerlo, con el logo que se llamaba el Bullet, que era este logo de círculos concéntricos con estrellas en la parte externa y DC en el centro. Creo que es uno de los logos que permaneció por mayor tiempo con la empresa y por lo tanto con el que está familiarizado un grupo importante de fans. No me pareció malo, sí, cuando se hizo más longevo que he tenido. Claro, no me pareció malo el logo que lanzaron en 2005. O sea, más allá de que del contraste del cambio, no era un logo feo. Tal vez era un logo que no tenía la característica de ser atemporal. Era demasiado, no sé, tal vez demasiado bonito, no sé, y no permitía demasiado. Lo que ellos llaman Turn of the Century. Claro. Era muy marcada la época, era un siglo nuevo y todo tenía que ser dinámico y con movimiento. Entonces esta idea de inclinar el plano para que se viera en diagonal y reflejar dinamismo y la estrella a su alrededor con una estela como un cometa, creo que sí era... Vamos, el logo tenía más trabajo, tenía una identidad, pero era, como mencionas, no era temporal, era algo que era producto de su época 100% y por lo tanto estaba condenado a no durar demasiado. Claro, justamente. De hecho, estoy viendo ahora la portada, como dices tú, está con el logo antiguo que está dentro de un círculo. Me produce algo de perplejidad el hecho de que hagan un DC Rebirth, elijan una tipografía para el logo y no usen la misma tipografía en el logo del título de la historia que se llama DC Universe Rebirth. En fin, creo que son cosas que vamos a poder seguir comentando, pero bueno, no son lo más relevante, pero ciertamente no ayudan a tener una gran opinión de cómo se toman estas decisiones. Ok, Beto, ¿qué otra noticia podemos comentar de esta última semana? Pues si nos vamos al terreno de la televisión, o cine y televisión, que es otra cosa que tratamos de mantenernos al día, pues resulta que ABC decidió que no renovaría Agent Carter para una tercera temporada, desde que para primer aspecto la serie fue cancelada, y en adición a esto anunciaron que tampoco iban a solicitar que se produjera una serie de Most Wanted, que era este spin-off en el que iba a aparecer Mockingbird como como protagonista, así es de que pues es un revés a la división de televisión de Marvel, que pues ya llama la atención, ¿no? Porque me parece que el problema con Ian Carter es que a pesar de que tenía buenas críticas, nunca tuvo los niveles de audiencia necesarios para sobrevivir, y pues ahí las consecuencias, la serie ha sido cancelada. Sí, bueno, tenía también esta forma un tanto curiosa de aparecer, de ser un reemplazo de media temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., lo que se traduce en que mucha gente podía decir, ah, bueno, veo otra cosa por estos 2 meses y medio y luego vuelvo a ver Agents of S.H.I.E.L.D., si es que vuelvo. Es una ventana que permite que la gente se vaya y vuelva, o se vaya y no vuelva. Entonces, también, el hecho no, tal vez de no tenerla vinculada de una manera tan directa con otra historia, tenerla en un nicho propio donde no afecta nada, ayuda a que la gente no le preste toda la atención que la serie merecía, simplemente por el hecho de ser una serie visualmente atractiva, entretenida, con una protagonista femenina fuerte y bien desarrollada, etcétera. Tenía muchos elementos positivos la serie, que lamentablemente no va a volver. De todas maneras, nos quedan estos 20 capítulos que tuvo Agent Carter y que creo que vale la pena revisitarlo. La serie está disponible en Netflix, por lo menos la primera temporada. No sé en qué momento aparecerá o estará disponible la segunda temporada. Esto se vincula a una noticia que vamos a comentar en unos minutos más. Así que una lástima, pero por lo menos se aprecia el esfuerzo que se hizo por desarrollar esta serie y creo que vale la pena absolutamente. A pesar de que haya terminado en un cliffhanger el último episodio, yo aprecio todo lo que se hizo con esta serie. La verdad es que hay una diferencia marcada entre la primera y la segunda temporada, tanto en la ciudad donde se desarrolla, Nueva York versus Los Ángeles, como en el elenco, que cambia mucho. Aún así, las dos valen muchísimo la pena. Así es. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí? Ok. Bueno, otra noticia relacionada con DC fue el anuncio, que fue un trascendido y luego confirmado, de que una reestructuración dentro de Warner, en la división del cine, para crear una división dentro de la división de cine de Warner dedicada exclusivamente a la supervisión y producción de películas de superhéroes. Esta nueva división, que aparentemente se llamaría DC Films, o al menos así va a ser conocida, o se van a referir a ella de esa forma, va a estar encabezada por Geoff Johns y ¿cómo se llama esta persona? John Byrne. Esto transforma de facto a Geoff Johns en una de las personas más importantes dentro de la estructura de Warner, y creo que supera ampliamente, a pesar de que nominalmente esté debajo de la jerarquía, lo pone por encima de muchas de las personas para las cuales él trabaja dentro de DC. Ahora, yo sé que Geoff Johns tiene muchos fans, ni Alberto ni yo somos fans de Geoff Johns. A mí me parece que él es más parte del problema que parte de la solución. Realmente no entiendo que en DC se considere que Geoff Johns es el tipo que conoce bien a los personajes y vamos a confiar en él para que él guíe nuestra producción cinematográfica por el buen camino. Bueno, es que aquí, si lo piensas bien, eso te dice qué tan mal estaba la división, lo que era Warner Entertainment. Qué tan mal estaba su división, qué tan perdido creyeron que estaba el rumbo, que pese a que Geoff Johns parece alguien que está lejos de ser la persona ideal, sigue siendo un paso en la dirección correcta. Así de mal estaban. Sí, o sea, a ver, yo recuerdo hace algún tiempo, y no recuerdo quién lo dijo, pero que alababa mucho de que Geoff Johns era el tipo al cual le podías decir Rip Hunter, y Geoff Johns te iba a decir, no sé, capitán de una nave temporal. Era capaz de crear estas pequeñas frases que definían a un personaje. Ahora, eso es bajo la perspectiva de Geoff Johns. Uno no tiene por qué estar de acuerdo. O sea, yo imagino que si le decían Hawkman y le iba a decir Conan con alas o algo por el estilo. Pero no, peor aún. Imagínate si alguien le hubiese dicho Maxwell Lord. Psicópata asesino. Traicionero. Claro, cosas con las cuales uno no tiene por qué estar de acuerdo, pero que bueno, es la visión de Geoff Johns. Sí, vamos, si se trata de decir cualquier estupidez como asociación de ideas, cualquiera puede hacerlo. Aquí yo lo que veo como positivo, antes de empezar a grabar comentábamos que Geoff Johns está haciendo demasiadas cosas. Yo en particular jamás he sido fan de sus cómics, más allá de cuando le tomaba dictado a James Robinson y David Goyer. Creo que su trabajo más rescatable en cómics era ese, como secretaria tomando dictado. Pero me parece que hasta cierto punto es positivo que sea quien esté nombrado, porque tiene realmente tantas cosas que hacer que es muy improbable que tome una participación activa en el desarrollo de las propiedades. Entonces me imagino que va a tener una cierta influencia en cuestiones de tono y demás, pero a fin de cuentas en lo que esto va a resultar es en que a la hora de empezar a buscar directores y guionistas para los proyectos va a haber más gente del medio del cómic involucrada. Entonces por ese lado eso es positivo. Puede generar también un efecto cascada, Alberto, o sea, el hecho de que Geoff Johns y Ben Affleck estén escribiendo la próxima película de Batman. Recordemos que Geoff Johns hizo una historia de Batman que es una de las peores historias de Batman que hemos leído en el último tiempo. Earth One, parte 1 y Earth One, parte 2. El hecho de que él tenga la posibilidad de definir en el cine la visión del personaje puede significar que toda la línea de cómics tenga que adaptarse a la visión que él proponga a través del cine. Esto va a durar tanto como dure el éxito de las películas si es que llega a verlo, pero de todas maneras puede generar coletazos que influyan en el desarrollo de los cómics por bastante tiempo. Lo positivo es que si hay dos o tres películas en las cuales el trabajo de Geoff Johns significa que Warner pierda 100, 200 millones de dólares, es muy probable que Geoff Johns no siga trabajando en Warner más allá de esas películas. Crucemos los dedos. Sí, vamos a ver a quien lo vea como una gran posibilidad, pero es una posición de alto riesgo. O sea, está llegando a tratar de enderezar una nave que está yéndose en picada y no hay ninguna garantía de que él sea el adecuado para enderezar el rumbo. Entonces, básicamente, si no se empiezan a dar resultados que corrijan lo que no estaba funcionando, pues no sería extraño ver un cambio de dirección más drástico que termine por dejarlo desempleado, al menos en lo que así se refiere. Entonces, no sé, me parece que no es alguien de quien yo disfruto sus historias, pero quiero pensar que su participación aquí no va a ser tan directa y que su presencia va a ayudar a que haya más gente del medio del cómic involucrada en lo que se está haciendo. Solamente esperemos que al decir más gente involucrada, esto no signifique que, por ejemplo, Scott Lobdell vaya a empezar a escribir cine, porque no sé si será un fracaso garantizado. Mira, a mí lo que me da miedo es que, y esto nuevamente, solo percepción, mi impresión de dónde empezó a entregar un trabajo mediocre Geoff Johns fue el momento en el que adquirió tanta relevancia como escritor dentro de DC que dejó de ser un escritor supervisable. O sea, es tanta la confianza que le tiene Dan DiDio a Geoff Johns que Dan DiDio básicamente le pregunta a Geoff Johns qué tengo que hacer. No es al revés, no es que Geoff Johns presente una historia y alguien le diga, mira, corrige esto porque tu visión de tal o cual personaje. No da la impresión de que así funcione la historia. O sea, si tiene algún editor debe ser para decirle, mira, tenemos que coordinar esto con esta otra persona, pero da la impresión de que todo el mundo se tiene que adaptar a lo que haga Geoff Johns. Sí, y eso pasa de lo de las historias, de lo de los visuales, sabemos que es con Jim Lee. Jim Lee hace unos diseños asquerosos y a nadie le parece haberle quedado claro después de los nuevos 52 y lo volvieron a dejar diseñar cosas, o sea, es increíble. O sea, Jim Lee puede hacer muchas cosas, diseñarnos una de ellas, contar una historia solamente, aparentemente se lo vio en algún momento, pero como mencionas, son nombres que se volvieron de tanto peso que básicamente a nadie le preocupa que hagan su trabajo mientras estén firmando lo que están haciendo. Les preocupa más tener al nombre que tener a la persona trabajando en lo que se supone que es su cargo. Tanto así que pareciera no tener supervisión y por lo tanto cualquier historia que se le ocurre se traslada a los cómics, se traslada al papel. Muchas de estas historias son muy cuestionables, pero como nadie las cuestiona, terminan transformándose en películas animadas, en historias de las cuales se toman elementos que terminan pasando al cine, donde tampoco funcionan bien. Entonces, ¿quién realmente está en este momento en posición de tomar alguna idea de Geoff Johns y decirle, ¿sabes qué? No me parece que esté bien. O sea, si no existe esa persona y Geoff Johns va a trabajar con una gran libertad creativa, no tengo motivos para pensar que va a ser un mejor trabajo que el que está haciendo en los cómics, donde tampoco nadie le dice nada. Entonces, eso me genera a mí mucha reticencia. ¿Por qué? Porque no le tengo fe ni me gusta el trabajo de Geoff Johns. Ustedes tienen toda la libertad de opinar distinto, pero esa es mi percepción del trabajo de Geoff Johns actualmente. tanto le han dicho que es brillante, que se lo cree y hace lo que quiere y nadie le dice que está mal, nadie lo cuestiona. Sí, y eso siempre será un problema, pero es algo que ha pasado desde siempre, ¿no? Recordemos que la industria del cómic ha tenido sus periodos de convertirse en un mercado de estrellas. Está el caso bien documentado de que John Byrne dice que en algún momento le cayó el 20 de que en DC realmente no les interesaba tenerlo escribiendo historia de Superman porque consideraba que fuera la mejor persona para el trabajo, sino porque era la persona más famosa que podía hacer el trabajo. Entonces, cuando se dio cuenta de que podía empezar a proponer estupideces y se las iban a probar, fue cuando decidió dejar ese trabajo. El problema es que aparentemente en aquel entonces Byrne aún no era devorado por el inmenso ego que sabemos que tiene, y que la nueva generación de autores en una situación similar jamás tuvieron ese esbozo de conciencia de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Sí, bueno, y vamos a ver en algunos años más los resultados de estos nombramientos. Esperemos que todo salga bien para las películas de DC. Definitivamente yo no quiero odiar las películas de DC, pero las películas de DC no me permiten tener otros sentimientos. Yo creo que esto es positivo por donde quiera que lo veas. Tenemos una de dos: las estrellas se alinean y de una forma inexplicable Geoff Johns consigue enderezar el rumbo y tenemos buenas películas de DC, lo cual sería bueno. O comete errores basados en su ego y no acceder a hacer las cosas de una manera diferente, las cosas son horriblemente mal, lo despiden y se cambia una vez más la dirección en busca del tono adecuado. Como quiera que sea, debiera ser positivo. Sí, por alfa, beta o Omega. Beto, ¿nos queda alguna otra noticia esta semana? Pues solamente lo que dijiste en teaser, mencionábamos que se canceló Ian Carter, la primera temporada está disponible en Netflix, justamente se acabó un anuncio de parte de este popular sistema de video en demanda, donde Netflix anuncia que se ha convertido en proveedor en exclusiva de distribución digital para todas las películas de Disney, lo cual es algo que pues seguramente va a tener bastantes repercusiones, porque esto implica que ninguna otra plataforma digital que ofrezca televisión o películas con algún sistema de suscripción tendrá acceso a la biblioteca de contenidos de Disney, que la parte que la hace relevante de los temas que a nosotros nos conciernen es que esta biblioteca de contenidos de Disney incluye todas las películas de Marvel y toda la franquicia de Star Wars. De 2016 en adelante, es decir, si quieren ver Black Panther en sus casas, van a tener que hacerlo contratando Netflix. No lo van a tener ni por Hulu, ni por HBO, ni ningún otro sistema, solo a través de Netflix. Lo cual es comprando su Blu-ray. Claro, lo cual es un incentivo muy importante para aumentar la cantidad de suscriptores a Netflix. Sí, y esto sin duda va a tener muchas repercusiones, ¿no? Porque sabemos que algo que se ha vuelto popular es el pensar en que Netflix puede salvar de limbo a series que fueron canceladas en su momento, ¿no? Sí existe por ahí una fuerte campaña pidiendo que Netflix se haga cargo de la producción de la tercera temporada de la serie animada de Young Justice, por ejemplo. Que al parecer sí le ha ido bastante bien a las dos temporadas, es algo que se sigue discutiendo, esta posibilidad de que Netflix pudiera decidir rescatar esta serie de limbo y producir una nueva temporada. Entonces, si esto se llega a dar, existe esta idea de utilizar esta producción reciente de Disney como un incentivo, pues habría que pensar también en la posibilidad de que, por ejemplo, la recién cancelada Jane Carter pudiese encontrar una segunda vida, si es que se llega a dar esta clase de movimientos de rescatar material originado en principio en las cadenas de televisión, ya sea de televisión abierta o de cable. Sí, ya vamos a ver de qué manera avanza esto. Yo creo que se van a dar otros tratos de otras características. O sea, si Disney pasó a Netflix, es posible que, no sé, Hulu haga un trato con Warner, por dar un ejemplo. Y esta lucha de contenidos exclusivos que creo que la inició HBO con sus series propias, va a seguir en el fondo y yendo en detrimento nuestro, porque si queremos tener todo o varias cosas vamos a tener que contratar distintos servicios. Algo que ya estamos haciendo, pero que se va a volver más doloroso para el bolsillo con el paso del tiempo. Sí, se viene siendo más marcado que si vas a querer acceso a todo, vas a tener que tener contratada más de una plataforma. Sí, incluso ni siquiera las alternativas que existen ahora, como tener contratada una plataforma y comprar una película en particular por un periodo X o para un momento en particular, ahora va a ser, ¿quieres ver eso? Bueno, Netflix. ¿No tenías Netflix? Contrátalo. Y obviamente que esto abre paso a que Netflix eventualmente siga... Bueno, los precios van a seguir subiendo, pero eventualmente puede pegar un salto importante en los valores que cobra por la suscripción al servicio. Sí, digo, ahí dependerá de la fuerza que vaya tomando el sistema con este contenido exclusivo, ¿no? Porque o sea, sabemos que habrá todavía contenido en otras plataformas y esto va a derivar una competencia de exclusividades, lo cual no siempre es bueno porque generalmente el afectado es el consumidor. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a nuestro... comentarios que creo que en este caso en particular y por la hora se va a reducir a la película de X-Men Apocalipsis? Me parece bien. Finalmente pudiste ver la película, pero me habías comentado que no tenías muchas ganas de hacerlo. Sí, no, pero no sé si era una pocas ganas de verlo como falta de entusiasmo por verlo de inmediato. No tenía tantos deseos de ver la película como los tenía de ver Captain America Civil War. Finalmente la vi el jueves que fue el día del estreno porque se me presentó la oportunidad y en mi caso no me gustó mucho. Sí, me llamó la atención. Yo la disfruté bastante. Me doy cuenta de que tiene muchos problemas, inconsistencias y demás, pero me parece que es una película muy entretenida. A mí me divirtió bastante. De hecho, yo tuve oportunidad de verla dos veces en el fin de semana porque primero acudí a la función de medianoche en compañía de varios amigos, que fue la noche del miércoles para amanecer el jueves. Y un par de días después, el viernes, que era su segundo día de exhibición comercial, y hubo una función especial cortesía de la Mole que invitó a la mayor parte del staff del evento a ir al cine todos juntos a verla. Entonces fueron dos veces y generalmente a mí me... bueno, hace mucho que no es así, pero yo tenía el problema de que al ver una película de personas que me gustan la primera vez siempre era la vista de fan, donde ibas a verla y te emocionabas por lo que estabas viendo en pantalla sin ser tan crítico, y generalmente era hasta la segunda o tercera vista que empezabas a encontrar las cosas que no te gustaban y que te dejaban con ese saborcito agridulce de que no era tan buena como te había quedado la impresión. En este caso, pues la disfruté tanto en la primera vista que me temía que hubiese pasado lo mismo de que el fan me hubiese ganado en esa primera vista y que la segunda fuese una decepción, pero ese no fue el caso. Me divirtió igual a la segunda vez y si tenía algunos problemas, sobre todo en términos del desarrollo de personajes, especialmente del lado de los villanos, pero aún así me sigue pareciendo una película bastante entretenida. Creo que cae dentro de lo que podemos decir que es el esquema de un blockbuster de verano. Es una película muy entretenida, llena de acción, con una buena carga de humor y que resulta sumamente entretenida. No tiene pretensión de ser nada más y cumple con lo que se propone, que es entretener por poco más de dos horas a la audiencia. Entonces por ese lado me dejó bastante satisfecho, aunque sí me parece que es bastante menor a la entrega anterior que fue Days of Future Past. Bueno, creo que la misma película pide excusas dentro de la película cuando dice siempre la tercera es la peor. Pero eso es una disculpa por Last Dance. Sí, pero yo creo que hace referencia a sí misma, es doble meta. Sí, puede ser. O sea, no doble meta de doble destino final, sino que doblemente comentario metafísico, una meta referencia. Aclárame algo, Alberto. ¿Existe una relación de continuidad entre la primera trilogía de los X-Men y la actual trilogía de los X-Men? No, fue eliminada con los eventos en Days of Future Past. Sí, ¿pero fue un reboot o un revive? No sé, afortunadamente creo que no lo ven en esos términos. Fue simplemente creo que Bryan Singer sigue resentido por la forma en la que quedó fuera de la silla de director para X-Men 3 y se aseguró de poco a poco ir borrando de la continuidad cualquier rastro de esa película, lo cual es algo que yo personalmente agradezco mucho, que se haya esforzado tanto por negar todo lo que pasó en esa película. Aquí uno de mis problemas con esta trilogía, donde en este caso en particular me parece el más grave, es que a pesar de que tratan de funcionar como dos trilogías separadas y dos interpretaciones distintas de los personajes, tratan de hacer calzar algunos eventos de una historia con otra de una manera que simplemente no calza. Pero eso es un cómic de los X-Men. Sí, por eso no leo cómics de los X-Men, Alberto. Las líneas temporales se cruzan y se contradicen todo el tiempo. No hay mayor problema, no tienes por qué darle demasiada importancia. Cualquier cosa que no te cheque es seguramente una realidad alterna. Me suele pasar cuando estoy viendo una película de estas características es que si hay una referencia de algo que vi, como es el caso de la trilogía anterior, que no calza, inmediatamente me saca de la película. Caso en cuestión, el cameo de Wolverine, que no cuadra, junta ni pega con las apariciones de Wolverine en las otras películas de los X-Men, incluyendo las propias, pero es una clara referencia a William Stryker en X-Men 2. La aparición de William Stryker también es absolutamente forzado para poder hacer el cameo de Wolverine. No tiene ninguna relevancia ni peso específico en la historia, absolutamente ninguno. Son 10-15 minutos perdidos de la película solamente para poder tener a Wolverine en la película. Oye, si le pagaste tanto dinero a Hugh Jackman y sabes que está a punto de irse, hay que exprimirle todo lo que se pueda. Claro, pero no debiera ser a costa de desviar la película de la historia durante 15 o 20 minutos solo para que aparezca Hugh Jackman, ¿entiendes? O sea, si Hugh Jackman no calza la historia que estás contando, bueno, no lo ponga. Creo yo, esa es mi perspectiva. No tengo tanta ansiedad de ver a Hugh Jackman. Prefiero que haga su película de Wolverine y lo veré en la película de Wolverine. Pero forzar la trama para que aparezca, para hacer un cameo más encima, no para tener un rol relevante en la historia, sino que para que sea un personaje tangencial que tiene alguna injerencia dentro de una aventura paralela y acotada de los personajes, que realmente no tiene ninguna importancia para el desarrollo total de la historia, me parece un desperdicio. Me gustó mucho Quicksilver en sus apariciones anteriores, específicamente toda esta escena en la Casa Blanca en X-Men. ¿Esa fue en Days of the Future Past o en...? Sí, Days of the Past. Ya, esa aparición de Quicksilver me gustó mucho. Ahora, me gustó a mí y le gustó a todo el mundo, entonces acá decidieron hacer una versión extendida de la misma idea, de Quicksilver moviéndose tan rápido y que hace chistes mientras salva a la gente. A mí me pasó que es como el chiste que lo cuentan tantas veces que deja de ser chistoso, me pasó a mí eso. Creo que hay otra gente que lo puede haber disfrutado mucho, a mí llegó un punto en que dije, se les pasó la mano. Y me desconecté un rato de la película porque quería que terminara esa escena luego, porque me pareció desagradable. Y la otra parte, el otro elemento de la historia que definitivamente no me gustó fue Magneto. Creo que tratan de meter mucha historia de Magneto en un periodo muy corto. Tratar de darle un quiebre muy forzado a su desarrollo como personaje emocional dentro de el primer y segundo acto de la historia para justificar parte del tercer acto y después tener el remate de la historia. La verdad, creo que habría preferido simplemente que el jinete del apocalipsis fuese otro. O sea, creo que uno de los... de la gracia de los jinetes del apocalipsis, y esto lo digo entre... digamos, viniendo de alguien que no es fan de los X-Men, que no lee los X-Men regularmente, es el impacto que causó en su momento que Arcángel fuese parte de los jinetes del apocalipsis por la relevancia que tenía dentro de la historia de los X-Men. Lamentablemente Arcángel y Ángel no tienen esa relevancia en el universo cinematográfico desarrollado por Fox con el personaje. Ha sido muy mal utilizado tanto en esta película como en la tercera parte de la trilogía anterior. Por lo tanto, no existe ese impacto para las personas que solamente conocen a los X-Men a través del cine. Lo buscaron hacer a través de Magneto, generar ese mismo tipo de impacto. En mi caso, no funcionó. Entonces, gran parte del atractivo que tiene el tema de la tragedia de la corrupción de personajes de los X-Men, por la aparición de Apocalipsis, para mí no funcionó dentro de la estructura de esta historia. Y por ahí se me empezó a desarmar la película. Me parece que Oscar Isaac está absolutamente desaprovechado. Está muy sobreactuado. Se pierde debajo del maquillaje. Se pierde debajo de los efectos de sonido que le transforman la voz, creo. No sé. No conecté con la película casi a ningún nivel. Me estuve todo el tiempo, creo, sintiendo cómo se desaprovechaban oportunidades. Creo que es un crimen la forma en la que se deshicieron de Havok. A pesar de que es un personaje que realmente no, creo que no le gusta a nadie, pero me parece que la forma en la que lo desaparecieron de la película fue muy poco atractiva, poco interesante. En fin, no me gustó para nada. En el caso de Havok, me parece que lo que querían era hacer al personaje a un lado para cambiar el enfoque hacia Cyclops, ¿no? Creo que tener dos personajes con poderes hasta cierto punto similares era algo que se volvía redundante, y evidentemente existe un interés por tener como parte importante de la franquicia a Cyclops. Entonces, me parece que esa es la razón para haberse deshecho de él. Cabe aclarar que pues aquí habría que referirte justamente a cómo se maneja en cómics. Nunca vimos un cadáver, no sabemos si está muerto, porque algo que tomado de los cómics, algo que aclaro es que los Summers absorben energía. Entonces el que muere en una explosión es algo que no parece tener muchos intentos. Me queda la impresión, es algo que es un vicio de Bryan Singer en general en sus películas, el que no generalmente no cierra todos sus hilos argumentales, como que se queda siempre con la idea de que no sabe si eventualmente lo va a volver a ocupar, y lo que hace es buscar una salida temporal, algo que le permita deshacerse de algo sin cerrarlo. Lo deja ahí como a un lado pensando en si lo puede volver a utilizar. Me parece que es lo mismo que pasa con Magneto al final de la película. Pareciera que el arco tendría que haber sido acerca de redención, y esta no se da de una manera orgánica, y al final no tienes una resolución, y simplemente él se va porque no lo necesitas ahí, pero lo dejas y igual como un comodín que en cualquier momento puedes volver a ocupar. Y me parece que ese es un vicio narrativo de Singer que es muy marcado, lo ha hecho en más de una ocasión. Que para mí ahí hay un tema muy forzado, que es mi Magneto, estoy poniéndome que en caso que yo sea Bryan Singer, mi Magneto es Ian McKellen de X-Men 1 y X-Men 2, y mi Magneto fue amigo de Charles Xavier, pero es enemigo de Charles Xavier. Entonces, lo necesito, me sirve, es útil, lo hace muy bien. Ay. Michael Fassbender. Gracias. Michael Fassbender. Pero tengo que dejar abierta el tema de que en algún momento hay un conflicto entre ellos que los separa definitivamente. O sea, los tengo que estar reconciliando y enemistando constantemente, porque dentro de mi continuidad de película ellos se reencuentran como enemigos en el futuro. Creo que eso es algo que siempre está, o sea, no que siempre está, que se nota en la forma en la que se desarrolla esta película, porque no cierra, no cuadra. Tratando de hacer calzar una cosa con otra que no debiera ni siquiera tocarse, termina afectando el desarrollo interno dentro de esta historia. Así lo veo yo, por lo menos. Sí, vamos, yo estoy tratando de no buscarle de demasiados lazos a lo que pasó en la otra trilogía, y creo que eso ayuda. Con todo y que sí se note ese esfuerzo consciente de Singer por dejar claro que es parte de un todo, yo desde First Class me hice la idea de que no era lo mismo, y por ese lado me ha funcionado, porque insisto, Singer tiene esta costumbre que puede llegar a ser molesta de que sus hilos argumentales nunca se cierran. Es algo que a fin de cuentas es una narrativa muy muy de cómica, el que tus finales nunca son finales es algo que está presente en muchas películas de Singer, y en los X-Men creo que se exacerba al extremo. Entonces yo sí trato de no dedicarle demasiado tiempo a pensar en por qué no hizo las cosas de cierta manera, o por qué no le dio cierre a algunas cosas, porque me parece que es completamente intencional, ¿no? No es que no sepa cómo cerrarlo, es que no quiere cerrarlo. Es un vicio narrativo muy marcado, pero a mí la película funcionó en niveles mucho más simples. Insisto, para mí es un blockbuster de verano con todo lo que esto implica. Es una película que no exige demasiado en términos de complejidad de trama o de desarrollo de personajes. El desarrollo de personajes me parece que tiene dos vertientes, una bien hecha y una mal hecha. Me parece que está bien hecha en el sentido de las relaciones entre personajes. La forma en que interactúan entre ellos me parece que es algo que está bien trabajado. Pero por otro lado me parece que ninguno de los personajes tiene un arco argumental satisfactorio, ¿no? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Civil War, que no importa qué tantos personajes tengas, todos tienen un pequeño arco argumental que les permite tener cierto desarrollo o crecimiento a lo largo de la película. Aquí realmente no lo ves, salvo quizás con Cyclops y con Jean Grey. El resto de los personajes, todo el desarrollo que tienes en base a la relación que se da entre ellos por sus interacciones y no a que tengan un crecimiento como personajes. Sí, mira, lo que me dice respecto de no tener tan presente la otra trilogía es algo que lamentablemente la nueva trilogía me obliga a tener presente. El hecho de que traten de hacer referencia a la otra trilogía que no calzan con la otra trilogía es un elemento distractor muy desagradable dentro del desarrollo de la historia, porque si la historia la desarrollaras como un elemento, como algo completamente separado de la otra historia, y uno dijera, bueno, claramente esto no calza y por lo tanto es otra historia, es otra película, es como, sería mucho más sencillo simplemente olvidarse de la trilogía anterior, pero estar haciendo referencias constantes a la otra trilogía te obliga a tenerla presente, y eso te distrae porque, bueno, esto no calza con esto otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Es más sencillo simplemente obviarlo y hacer una nueva interpretación que estar haciendo referencias a la otra trilogía. Eso obliga a que el que la vio trate de hacer calzar las cosas y bueno, es difícil hacerlas calzar porque no calza. Entonces necesitas verla como un reboot. Como un revierte. Sí, para que lo veas como que está tomando las cosas que quería conservar y se está echando el resto. No calza todo, pero tiene coincidencias. Sí, bueno, me cuesta y lamentablemente me distrae y creo que no está bien logrado. Eso me pasa a mí, por lo menos con esta película, creo que es donde es más patente ese tipo de conflicto. Además, creo que hay mucho desperdicio de personajes. Hay muchos personajes que no quedan para más y que acá se utilizan de una manera muy superficial, muy simplista. Storm es un caso muy muy patente. Está el hecho del poder que tiene Jennifer Lawrence como estrella actualmente, que obliga a darle un protagonismo que el personaje no justifica. O sea, todos los personajes se unen en torno a Mystique para el tercer acto de la película, y esto es porque Jennifer Lawrence es Katniss Evergreen, y el peso que tiene ella como actriz y como heroína juvenil, bueno, no tan juvenil, pero heroína femenina. Entonces, el personaje de Mystique, por lo menos, no es tan incoherente dentro de esta trilogía, pero no es tan heroico, y ese aspecto como de darle heroísmo, pero mantenerla en un rol así un tanto turbio, que no esté tan definido, pero como con actividad. No me gustó. Y no me gustó realmente. Hay muchas cosas que no funcionan para mí con la película, pero bueno, ahí véanla y háganse su propia opinión. Sí, yo los puse a hacer cosas los villanos. Me mencionas lo de Ángel. Ángel realmente, o lo olvides, sabe como personaje, ni siquiera es un personaje. Y lo mismo pasa con Psylocke. Claro está, ahí yo lo comentaba apenas, Olivia Munn no es una buena actriz, no tiene mucho rango, entonces básicamente a ella le dijeron, tú párate aquí y vete bonita, y eso es justamente lo que hace el personaje. No tiene el más mínimo de desarrollo, no ves nada de interacción, de motivaciones, absolutamente nada. En el mismo caso de Ángel, con Storm lo que hacen es reducirlo al mínimo. Esta adolescente que es una ladrona que idolatra a Mystique por esta idea de la rebeldía, de estar ahí representando a los mutantes, y con esa mínima con sus personajes, con lo que dan la motivación para sus acciones, sobre todo en el tercer acto de la película. Y Apocalipsis lo muestran sumamente omnipotente, al punto que de repente las decisiones que toma específicamente, bueno, lo obligan ahí, lo fuerzan un poco para que tenga relevancia, enfrentarse con el profesor Xavier directamente porque necesita sus poderes de acuerdo a cómo lo justifican en la trama. La verdad es que por cómo muestran que funcionan sus poderes, uno le cuesta entender para qué necesita Xavier, si realmente puede hacer lo que quiera. Lo muestran capaz de, no sé, cerrar los ojos y matar a 50 personas, transformarlas en arena. Entonces, ¿dónde está la... ¿Por qué no hace lo mismo con los X-Men? No lo hace con los mutantes porque no quiere, porque los ve como sus hijos, pero cuando está peleando con él y lo están desafiando, ¿por qué no los transforma en arena? No tiene sentido. Me parece que le diera un poquito jugar con esa idea que él mismo se percibe como un dios. Creo que es un poquito jugar con eso. Es algo que también en los cómics pasaba, sobre todo en sus primeras apariciones. Nunca lo veías realmente hacer nada. Todo el mundo decía que era un mutante increíblemente poderoso, pero tú nunca lo veías hacer nada, porque daba por hecho que era alguien tan poderoso que no le gustaba ni siquiera ensuciarse las manos. Entonces, esos son algunos de los aspectos donde creo que el problema es que la película termina siendo mucho más disfrutable para fans de los cómics que para el público en general, lo cual, digo, a mí no me afecta, pero sí me parece que es un error. O sea, cuando estás llevando cualquier propiedad a un medio diferente, tienes que hacerlo lo más accesible posible, y hay cosas que me parece que tal vez quisieron ser sutiles en la forma de proyectarlas, y ese intento de ser sutiles se convirtió en una falta de claridad que sí le afecta un poquito al producto final. Sí, y el último elemento que me resultó muy distractor es que el concepto que tengo yo de Apocalipsis, y corrígeme porque tú sí has leído estos cómics, es que cuando él elige a sus jinetes, él los posee, básicamente pierden su voluntad, pierden la capacidad de actuar en rebeldía y por libre albedrío, quedan bajo la voluntad de Apocalipsis, al punto de que superar ese trauma es muy complejo. Es algo que se trabajó mucho, por ejemplo, en Uncanny X-Force con el personaje de Arcángel, que finalmente tiene un desarrollo trágico. Pero esa es la idea central, así lo entiendo yo, por lo menos. Dentro de la película lo insinúan de esa forma, pero en el desarrollo lo transforman en una decisión, como salir a comprar, como viajar, como cualquier cosa. Los personajes finalmente actúan bajo la voluntad de Apocalipsis porque en algún momento deciden, sí, este tipo es poderoso y yo le voy a hacer caso. Entonces eso invalida de cierta forma parte del desarrollo que tienen esos personajes. Es lo que obliga, por ejemplo, a hacer todo ese preámbulo con la historia de Magneto, que realmente considero innecesario, no sé. Sí, bueno, es que en realidad no es esta posesión y control absoluto de los jinetes. Más bien la idea es que, insisto, lo hicieron de una forma tan sutil que se pierde. La idea es jugar con el concepto de la corrupción. El que realmente no los está obligando a nada, tampoco hay ninguna especie de lavado cerebral ni nada por el estilo, pero toma algunos elementos que están dentro de cada uno de ellos y lo convierte en la fuerza que los motiva a hacer las cosas. Uno de los efectos más notorios cuando Apocalipsis toma influencia sobre alguien es una completa desinhibición respecto a lo que hace, que me parece que eso es algo con lo que Rick Remender juega en X-Force en el caso de Arcángel. Es el hecho de que cuando empieza a matar es algo que se sale completamente de su control, porque parte de esta corrupción que genera Apocalipsis es el perder lo que serían los frenos naturales a tu conducta. Entonces no es que Apocalipsis tome control, sino que toma las partes más oscuras de cada uno de estos individuos y las pone fuera de control. O sea, es exacerbar toda la clase de cosas que normalmente uno trataría de inhibir o ocultar en la medida de lo posible. Entonces creo que esa es una de las partes que me parece que sí debió haberse manejado de una forma un poquito más clara, porque creo que la intención es que fuese algo sutil, pero no se logra del todo. Es eso, el jugar con la corrupción de los personajes. Realmente no es una decisión 100% consciente, ¿no?, todo lo que están haciendo, pero tampoco se trata de un control absoluto por parte de Apocalipsis. Ok, me gusta esa idea, pero creo que no está, como dices, no está bien expresado a través de la película. La idea, sí, simplemente hacerlo un Lucifer mutante, que te susurra en el oído, que explota tus miedos, tus temores, tus anhelos, tus deseos, etcétera, y te corrompe. Me parece una buena idea como personaje. Hace justamente interesante el hecho de que tenga jinetes, porque se someten voluntariamente a su voluntad, le dan poder y aumentan su capacidad. Honestamente, creo que para el nivel de poder que tiene Apocalipsis dentro de la película, no tiene sentido que tenga jinetes, no tiene sentido que pelee con los X-Men, no tiene sentido que trate de imponer su voluntad. O sea, si el tipo puede simplemente, a través de Xavier, lanzar los misiles, podría haber matado a todos los humanos de una vez. O sea, esa era la trama de la primera película, donde fueron justamente los X-Men los que lograron evitar eso. Supuestamente, si hubiese detonado todas las bombas, habrían muerto los humanos y habrían subsistido los mutantes. Entonces, no sé, creo que ahí se abren muchas formas en las que uno cuestiona la historia, o la que yo cuestiono la historia mientras se va desarrollando, que hace que me saque de la película constantemente y no la disfrute como espectador, de una manera más pasiva, como debería ser. Es que son cosas que están ahí, pero están de una forma tan sutil que pasa desapercibida, porque él no quiere exterminar a la humanidad, él quiere que sobrevivan los más fuertes, y lo dice un par de veces, pero sus acciones no son tan claras en ese aspecto. Por eso, no sé, me queda la impresión de que el primer corte de la película era un monstruo de 3 horas, y a la hora de que empezaron a hacer las ediciones para cortarlo, hubo muchas cosas que perdieron. Por ejemplo, hay una parte que me llamaron la atención, ciertos momentos en la escuela, que me hace pensar que hubo cosas que temían por dejar en el tintero. Por ejemplo, en el caso de Jean Grey, en un momento ella expresa en voz alta cuál es su mayor miedo. ¿Lo recuerdas? El tema de Phoenix. No. O sea, ella siente que hay una oscuridad en su interior que está creciendo como un fuego. Bueno, eso es el Phoenix. Claro, pero cuando tiene la pesadilla. Ajá, pero después de la pesadilla ella lo dice claramente: tengo miedo de cerrar los ojos. Ya, sí. Y si lo ves en términos del arco de personajes, cuando Scott llega a la escuela, el mayor miedo de Scott es abrir los ojos. Claro, el problema es que viéndolo yo, ¿qué recuerdo? Brett Ratner, pesadilla, estrés postraumático. Sí, digo, y para mí ese es el problema. No es que la película esté mal hecha, es que me parece que en ocasiones o hay cosas que se quedaron en el cuarto de edición, o con las que quisieron ser tan sutiles que terminaron por perder claridad. Creo que ese es el mayor problema. Digo, me parece que ahí lo siento como para que la audiencia te cabos, pero ahí sí sería injusto de mi parte esperar que la gente lo esté haciendo, porque yo sí he leído, no sé, más de 40 años de historias de los X-Men. O sea, hay una parte, sobre todo en años recientes, que sí me perdí un poquito con la continuidad, pero al menos hasta hace algunos años, cuando regresó Claremont a la franquicia, había leído prácticamente todo. Entonces yo ahí tengo una ventaja que hasta cierto punto es injusta. Esto que digo de cosas que manejan con sutilezas, yo tengo esa ventaja de que a lo mejor yo tengo una idea de lo que querían hacer y no, insisto, creo que el problema es ese, es de claridad. Creo que los elementos están ahí, pero no están expresados de una manera clara. Por eso, insisto, a mí en muchos niveles la película me divirtió mucho. Me parece que tiene una gran cantidad de fanservice. Si eres fan de los X-Men, hay muchas referencias que ni siquiera son tan ocultas, las hacen muy, muy obvias. Entonces, como fan de los X, son cosas que disfrutas en pantalla. Insisto, y después de una segunda vista, sigo sin tener mayores problemas con la historia, aunque sí la encuentro que es demasiado superficial. Ok, creo que ya comentamos lo suficiente. Yo solamente insistiría en lo mismo, y creo que ya lo dije con bastante claridad. Ok, Alberto, con esto estamos terminando el podcast, a menos que quieras agregar alguna cosa. No. Creo que no hay nada más que decir. Si alguien quiere oírme hablar más de la película en pro y en contra, también por ahí en estos días también debe haber aparecido o estar apareciendo el podcast de Comicase, que también tuvo como tema central esta película. Ah, sí, yo a propósito, mis disculpas, en el podcast anterior hablé mucho del podcast de La Covacha, quería decir Comicase, Pero ahí hice varias referencias cruzadas que no venían al caso, no sé, confusiones mentales, lagunas y cosas por el estilo. Sí, suele pasar. Sí. Sobre todo en tu caso. Sobre todo en mi caso, que no conozco a ninguno de los involucrados personalmente, se me mezclan a veces las ideas. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro blog. Pueden encontrarnos en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo pueden ubicar como Albion2112. A mí me pueden seguir en mi cuenta epedreros. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr. Si nada de esto lo anotaron ni lo recuerdan, nos pueden buscar a través de Google. Recuerden por favor que estamos en iTunes, y si nos siguen a través de iTunes, dejen una reseña. Eso ayudará a que cuando otra gente busque podcast de cómics, nos encuentren dentro de las opciones más gratificantes para los auditores de iTunes. Así que si nuevamente, si les gusta nuestro trabajo, por favor recomiéndenos con otras personas a las que les pueda interesar, y esperamos vernos, encontrarnos, escucharnos nuevamente dentro de 15 días. Eso. Alberto, ¿con qué canción nos vamos esta semana? Un elemento que no mencionamos es que la película está situada en la década de los 80. Ah, sí. La fecha 1983. Esto estaba Michael Jackson transportándose por ahí. Pues más o menos. De hecho, eso me pareció un bonito gesto, el que sale con la chaqueta de Thriller de toda la película Nightcrawler. Y Don Johnson ese adquirió poderes mentales, Beto. No creo, sí traía calcetines. Ah, ok. Por ejemplo, tienes la chaqueta de Thriller y después se convierte en los elementos del traje clásico de Nightcrawler que vemos en la última escena, ¿no? Estas son hombreras extendidas de color rojo. Creo que lo puedes ver como un elemento que tomó del diseño de la chaqueta. Entonces es algo curioso. Los uniformes que aparecen en esa última escena me gustaron bastante porque hacen un guiño bastante claro a los uniformes clásicos de cada uno de los personajes, incluido el vestido de noche de Mystique. Entonces, pues aprovechando que es esto completamente ochentero, pues hay una canción que creo que mucha gente no identificó en el soundtrack, y creo que no hay nada que pueda ser más ochentero que eso. I Ran, de A Flock of Seagulls. Uno de nuestros grupos favoritos, creo que ya ha aparecido dos o tres veces en el podcast. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Estoy seguro que yo lo puse una vez. Okay. Pero curiosamente aparece una versión extraña que sigo sin ubicar de dónde puede ser, porque parece estar en árabe o en egipcio o qué sé yo. Sí. Y ignoro de dónde ha salido esa versión. Sí, yo puse The More You Live, The More You Love. Ok, con esta canción de A Flock of Seagulls, y tal vez si lo encuentro con la versión que aparece en la película, nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense. Que estén muy bien. Hasta la próxima.